El mayor impacto negativo que una persona puede tener sobre otra es quitarle la vida. Imagínese que mientras estamos aquí reunidos, una persona allá afuera está planeando matar a otra persona. Mientras estamos aquí sentados escuchando el mensaje de la predicación de esta mañana, alguien está matando a una persona allá afuera. En nuestro país se dice que las estadísticas dicen que más de 26,000 personas mueren al año por causa de algún homicidio. Y en Estados Unidos las cifras son un poco más elevadas. De hecho, hay varios casos que se han registrado de personas que han asesinado. En el 6 de septiembre de 1949, en apenas 12 minutos, 13 personas fueron asesinadas a tiros en Camden, Nueva Jersey. El asesino, Howard Hunru, dijo, habría matado miles de haber tenido suficientes balas. El 7 de diciembre de 1987, David Bourke, empleado de una aerolínea, evadió la seguridad con una pistola, subió al vuelo 1771 de Pacific Southwest Airlines, en donde a 29 pies de altura mató a los pilotos, después se quitó la vida. El avión se estrelló y todos los pasajeros murieron. El 24 de marzo de 1998, dos muchachos, uno de 13 años de edad y otro de 11, le dispararon a 16 personas en Arkansas, matando a 4 niñas y a una maestra. El 20 de abril de 1999, Eric y Dylan asesinaron a 12 compañeros estudiantes y a un profesor de la escuela secundaria de Littleton, Colorado, y luego se suicidaron. El 21 de julio del 2012, James Holmes entró armado a un cine en Denver, Colorado, donde durante el estreno de la película Batman, El Caballero de la Noche, disparó al público matando a 12 personas y 40 más resultaron heridas. Cuando escuchamos estos casos, cuando escuchamos, usted lee el periódico, sobre todo, ¿verdad?, aquí en Poza Rica, cuando ve la opinión, es muy amarillista, ¿verdad? Salen los muertos de la semana y eso llama la atención de las personas. Y a veces nos sorprende, hermanos, la frialdad con la que una persona puede quitarle la vida a alguien más. Cuando vemos esas historias, ¿verdad?, también encontramos en la Biblia casos de personas que matan a otras personas. Y en este caso estamos leyendo el caso de Caín, que mata a su hermano Abel. Es su hermano. Piense en su hermano. Quizás sí peleamos con los hermanos, ¿verdad?, y quizás ahí nos enojamos con nuestros hermanos, pero matar a nuestro hermano es algo fuerte, es algo duro. Y es la historia que encontramos aquí en Génesis capítulo 4. Y hoy quiero que veamos, hermanos, el primer asesinato de la historia. Y no sé si alguna vez ha visto de esas películas o estas series de televisión como CSI y de esas de policíacas. Normalmente comienzan con la escena del crimen, hay alguien muerto, ¿verdad? Y llegan a la escena del crimen y en base a esa escena comienzan a sacar conclusiones, a investigar, hasta llegar al asunto, ¿verdad?, hasta llegar al culpable y encontrar quién fue el asesino. Y vamos a hacer algo similar aquí en Génesis. Queremos, como buenos investigadores, hacer algunas observaciones, examinar la escena del crimen y sacar algunas aplicaciones y algunos principios que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Vamos, en primer lugar, vamos a ver en este pasaje, versículo 1 y versículo 2, la gravedad del delito. La gravedad del delito. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hermanos, es bien importante, los primeros nombres que aparecen en versículo 1 son nombres muy conocidos. ¿Quiénes son? Adán y Eva. Y es la historia del principio de la historia de la humanidad. Son los comienzos. Y vamos a ver en la gravedad del delito que el primer asesinato, hermanos, tuvo lugar, ¿sabe cuándo? En la segunda generación de la humanidad. Génesis, en Génesis capítulo 2, Adán y Eva están disfrutando de comunión con Dios en un lugar especial, ¿verdad? El Edén, ellos pasan tiempo con Dios, oyen a Dios, pero en Génesis capítulo 3 vemos la entrada de la serpiente, Satanás mismo tentando a Adán y Eva, rompiendo esta comunión. Adán y Eva prefieren escuchar la voz del diablo que escuchar la voz de Dios. Desobedecen, se rebelan contra su Creador y son expulsados, ¿verdad? La tierra es maldecida por causa del pecado, incluso la mujer, en cuanto a los dolores de su parto. El pecado vino a arruinarlo todo, hermanos. Pero estamos en Génesis capítulo 4. Podríamos pensar que pasarían muchos años, tal vez muchas generaciones, antes de ver un pecado fuerte, antes de ver un asesinato. Tal vez pensaríamos que los hijos de Adán y Eva pues dirían algunas mentirillas, que los nietos ya estarían cometiendo algún robo, que sus bisnietos ya estarían cayendo en la extorsión, y quizá hasta la cuarta o quinta generación ya vamos a empezar a ver ahí unos asesinatos, algunas cosas más graves. Quizá esa sería la idea. Pero hermanos, pero no sucede así. Inmediatamente después de que el pecado entra al mundo, el pecado que le sigue después de la rebeldía de Adán y Eva, no es un pecadito, ¿verdad? Como pudiéramos llamarlo, no existen pecados pequeños para Dios, pero es un asesinato. Es un asesinato. El pecado, hermano, no surge lentamente, como algunas enfermedades o como un barrito en la cara. El hombre había sido corrompido totalmente en su naturaleza, y la primera evidencia que vemos después de la caída del hombre es muerte. Es el resultado del pecado, es la muerte. El hombre había sido corrompido, hermanos. La segunda generación nos muestra lo lejos que puede llegar una persona a causa del pecado. Hermanos, eso es bien importante cuando tratamos de entender nuestra naturaleza. Hoy en día, afuera se dice, se enseña por todo alrededor que el hombre naturalmente es bueno, que tiene que encontrar esa bondad que está en su corazón y sacar lo bueno que está ahí, ¿verdad? Seguir su corazón y descubrir lo que lleva adentro. Cuando vemos en la enseñanza secular, ¿verdad? Es esto, que el hombre es esencialmente, en su esencia, en su naturaleza, es bueno. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que es todo lo contrario. La Biblia nos enseña que el hombre es en esencia malo y que necesita una transformación. Hermanos, esto nos enseña lo terrible de la naturaleza humana. Nos enseña cómo es nuestro corazón. Que realmente, hermanos, lo que está sucediendo en Génesis capítulo 4 es solamente una imagen de cómo somos realmente nosotros en nuestro corazón. Cuando vemos a Caín matando a Abel, no nos identificamos con Caín. Quizá pensamos, tal vez yo soy como Abel, ¿verdad? Y sufro en la vida. Pero la realidad es que somos como Caín. Dios nos está dando una imagen de cómo es realmente nuestro corazón, el corazón pecaminoso, cómo es la naturaleza humana y hasta dónde podemos llegar. O sea que potencialmente todos nosotros llevamos un asesino adentro. Esa es la realidad de nuestra naturaleza. Y lo demostramos, ¿verdad? Cuando Jesús lo dice y dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dios, Jesús ve el enojo como asesinato. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos contra alguien, no pensamos cosas bonitas de esa persona. De hecho, mire lo que dice ahí, estamos Génesis capítulo 4, ahora en versículo 5, dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Él estaba molesto, él estaba furioso contra su hermano. Quizá no comenzó matándolo, pero era la raíz, eran las semillas de un asesino, el enojo, la furia contra otra persona. Y cada vez que nosotros nos enojamos, hermanos, es solamente Dios mostrándonos, hey, cuidado con tu corazón, porque el pecado es peligroso. Somos en potencia una, unos asesinos, una amenaza para la gloria de Dios. El problema está en el corazón. Hacemos cosas malas, hermanos, porque somos malos. Desobedecemos, maldecimos, nos enojamos, desconfiamos en Dios, somos indiferentes a las cosas de Dios. Todas esas cosas solo son un reflejo de cómo es nuestro corazón. ¿Ha visto un bebé cuando quiere su leche, cuando quiere algún juguete? Paul Washer, en una predicación, creo que es la de El Hombre y el Pecado, dice que si un bebé tuviera la fuerza de un joven de 20 años, tomaría a sus padres, mataría a sus padres con tal de llegar a aquello que él está buscando. ¿Ha visto cómo se retuercen y tiran golpes y quieren alcanzar su juguete? Y usted dice, no, y ellos quieren ir a donde... Si ese niño, así de pequeño, tuviera la fuerza de un adulto, podría ser capaz de llegar a matar a alguien con tal de obtener lo que quiere. Porque es solo una muestra de cómo es nuestro corazón. Y esta escena en Génesis capítulo 4 es solamente una ventana a cómo somos realmente, a cómo es la naturaleza del hombre. Y esto nos muestra, hermanos, la gravedad del delito. Ahora, recuerde que estamos siendo detectives, ¿verdad? Estamos investigando, estamos analizando este homicidio. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, el antecedente del asesino. Mire lo que dice versículo 3 y versículo 4. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín no comenzó siendo un asesino. Así como un violador no comienza siendo un violador, o un ladrón no comienza robando bancos. El asesino tiene un antecedente. El asesino primero hizo algo que le llevó a cometer este delito. Encontramos que Caín, antes de convertirse en un asesino, primero fue un desobediente. Hermanos, dice que trajo también... Dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y después vemos que no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermanos, esto nos enseña que un pecado no confesado puede llevarnos a cometer pecados más grandes. Dios se complació más con la ofrenda de Abel que con la ofrenda de Caín, y esto dio inicio al conflicto. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué a Dios le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín? El mensaje de toda la Biblia, hermanos, es que los pecadores necesitan ofrecer un sacrificio que requiere derramamiento de sangre. Quizá Dios se lo dijo a Adán y a Eva, tal vez cuando él mató a ese animal para cubrirlos con pieles. Y les muestra, mira, el pecado requiere un sacrificio de sangre para cubrir el pecado. Y quizá Adán y Eva le dijeron a sus hijos, mira, si tú vas a presentar una ofrenda de Dios, Dios quiere este tipo de ofrenda. Pero cuando llegamos a las ofrendas que se presentaron, encontramos que Caín decidió no obedecer. Caín hizo lo que él mismo quería. Lo podemos notar, ¿verdad? Él trajo, sí, de lo mejor, pero no era lo que Dios estaba requiriendo. Es como si él dijera, no, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y mire lo que Dios vio dos cosas. Versículo 5. Dios no solamente miró la ofrenda de Caín. ¿Qué más miró Dios? No miró con agrado a quién. A Caín y a la ofrenda suya. Dios no solamente estaba mirando lo que ellos traían. Dios estaba mirándolos a ellos. Dios estaba mirando, hermanos, su corazón. Él vio su actitud, él vio su obstinación, Dios vio la rebeldía que había en el corazón de Caín. Y quizás su ofrenda era excelente, pero su actitud la echaba a perder. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros con lo que presentamos delante de Dios? ¿Qué tanto estamos dando no solamente lo mejor a Dios, sino lo que Dios quiere de nosotros? Lo que Dios demanda como sus hijos, una entrega total, una entrega absoluta. Recuerda Romanos, lo conocemos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios quiere una entrega total. ¿Qué tanto estamos entregando a Dios? Ah, sí, hacemos lo mejor cuando de repente podemos, pero ¿qué tanto Dios está teniendo nuestro corazón, nuestras vidas? Hermanos, no importa cuántas cosas hagamos para Dios, si servimos en la iglesia, si tocamos algún instrumento, si apoyamos en algunas áreas, no importa cuántas cosas hagamos para Dios, sino la actitud con lo que la estamos haciendo. Dios miró la ofrenda, sí, pero Dios miró también a Caín. Y su actitud, Dios vio su corazón. Si estamos sirviendo con la actitud correcta, con gozo, con humildad, con dedicación, con amor, con pasión por la gloria de Dios. Hermanos, un pecado no confesado es como un cáncer. Si lo pasamos por alto, puede traer consecuencias a nuestra vida. Y Caín decidió no obedecer. Decidió hacer las cosas a su manera. Y hermanos, quizá nosotros también sabemos lo que Dios quiere de nuestra vida. Hemos escuchado predicaciones y Dios nos ha hablado muchas veces. Y sabemos los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Y muchas veces decidimos no obedecer. En nuestras relaciones personales, en nuestras finanzas, en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con la iglesia. Sabemos lo que tenemos que hacer. Hermanos, mira la actitud de Caín. Dice que se ensañó Caín, al final del versículo 5. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Decayó, a pesar de no querer obedecer y al no recibir el favor de Dios, todavía se enoja con Dios. Él estaba enojado con Dios, él estaba enojado con su hermano, él estaba enojado con la vida. ¿Ha conocido esa clase de personas que están enojados y usted se los topa y siguen enojados? Y ese es el tipo de Caín. La palabra de aquí, semblante, cuando dice que se ensañó en gran manera y decayó su semblante. El semblante habla de la cara, habla del rostro, de lo que expresamos con nuestra cara. Hermano, nuestra relación con Dios afecta a todo. Caín había desobedecido, Caín no había querido seguir en las reglas de Dios. Y ese pecado lo había separado de Dios, su comunión con Dios se había sido afectada. Y eso había afectado su actitud. Y eso, hermano, se veía en su cara. Por eso, cuando no estamos bien con Dios, hermanos, se nos nota en la cara. Se ve en nuestro rostro la indiferencia. Se ve en nuestro rostro la apatía por las cosas espirituales. Se ve en nuestro rostro el enojo, el afán. Cuando estamos preocupados por algo y ansiosos por algo, se ve en nuestra cara. Cuando estamos luchando con la ansiedad, con la falta de fe. Hermanos, porque el pecado afecta cada área de nuestra vida. Mire versículo 6 y versículo 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que Dios le está diciendo a Caín en ese momento, cuando él nota, Dios conoce a Caín. Dios sabe que él está furioso, que él está planeando en su mente actuar de manera negativa. Y le dice: ¡Hey, Caín! ¡Arrepiéntete! ¡Haz lo correcto! Si sigues con esa actitud, vas a caer en un pecado mayor, en las garras del pecado. Es lo que dice. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, te está esperando. Vas a tomar una decisión. Este es el momento en el que vas a tomar una decisión. ¿Qué vas a decidir? ¿Volver y hacer lo que sabes que debes hacer, o seguir guardando ese rencor en tu corazón y llegar a hacer cosas que nunca hubieras imaginado hacer? Arrepiéntete. El pecado está esperando para devorarte. ¿Y qué hizo Caín? ¿Qué escogió Caín? ¿Volverse a Dios y hacer lo correcto porque él sabía lo que tenía que hacer? No. Él decidió Y él escogió continuar con ese pecado en su corazón. Hermanos, este es el antecedente del asesino. Antes de matar a alguien, él ya lo había guardado en su corazón. Comenzó con rencor, con enojo, con odio hacia Dios, hacia su hermano. Y hermanos, cuando guardamos esta clase de actitudes en nuestro corazón, cuando vivimos amargados y frustrados contra alguien, contra algo, contra la vida, contra Dios, porque Él no ha respondido mis oraciones, o porque estoy en una situación y no puedo salir, y vivimos de esta manera, hermanos, esa actitud nos va a llevar a pecados más graves. Nos puede llevar, hermanos, el pecado está a la puerta si no nos volvemos y nos arrepentimos. En tercer lugar, hermanos, vemos la escena del crimen. Versículo 8. Léalo conmigo, por favor. Génesis 4 y versículo 8. Dice así: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Salgamos al campo, vamos a dar un paseo. Quizá lo frecuentaban, quizá de repente tomaban tiempos para salir al campo. Caín parece que él ya sabía, él ya tenía planeado, él tenía en su mente, ya había trazado el lugar, ya sabía dónde lo iba a llevar. Y quiero que veamos en este punto unas referencias a Caín que encontramos en el Nuevo Testamento. Quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 11. En este pasaje muy conocido por los héroes de la fe, encontramos una mención de Caín. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y me gustaría que lo leyéramos juntos. Hebreos 11, 4. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¿Qué fue lo que diferenció a Abel de a Caín, según este versículo? ¿Qué fue lo que hizo de la ofrenda de Abel una ofrenda más excelente? ¿Qué había en Abel que no había en Caín? Las primeras palabras: por la fe. Él sabía, él creía en su Salvador, él sabía que esa ofrenda iba a ser agradable delante de su Señor. Y Dios dio testimonio de él. Pero mire lo que dice también, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 12. 1 de Juan 3, del 10 al 12. Lo voy a leer yo, síganme con sus vistas. Dice: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que es que nos amemos unos a otros. Y después nos da un ejemplo. Lean conmigo versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, esta es la situación. Esto es lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Porque él no había creído en Dios. Él no había entendido que su llamado como hijo de Dios era amar a su hermano, incluso a sus enemigos, y no importa el odio que estuviera en su corazón, él tenía que arrepentirse y volverse de ese pecado a Dios. Pero él no creía. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas, porque él no había entendido lo que era la fe. Y eso fue lo que lo llevó. Mire, vuelva conmigo a Génesis capítulo 4. Estamos versículo 8, en la escena del crimen. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, solos, Caín se levantó contra su hermano Abel, dice, y lo mató. La frase "y lo mató" es una frase que es un término utilizado para una ejecución. algo judicial o un sacrificio de un animal. Fue una muerte brutal lo que está diciendo. Él lo agarró a golpes, en las películas a veces sale, ¿no? Que con la quijada del asno y a veces con un palo, una piedra, no sé. La Biblia no lo dice. Pero lo que da a entender con esa frase es que lo destrozó. Lo golpeó hasta que ya no tenía fuerzas. Lo desfiguró, lo ejecutó en ese lugar. Y lo mató. Fue una muerte brutal. Es como si él estuviera diciéndole a Dios: ¿quieres un sacrificio? ¿Quieres sangre? ¿Quieres la muerte? Ahí está tu sacrificio. Es como si él estuviera diciéndole a Dios: esto es lo que tú querías. Ahí tienes tu sacrificio. ¿Cómo pudo llegar al punto de matar a su propio hermano? ¿Cómo pudo llegar al punto de esta muerte tan atroz? Todo comenzó, hermanos, con la desobediencia. Algo que parece inofensivo. Cuando sus hijos le desobedecen, quizás usted les grita tantito, ¿verdad? Y ya van a hacer. Todo comienza con algo pequeño. Continuó con la envidia y el enojo. Cuando su semblante decayó y él guardó este enojo en su corazón. Y terminó en un horrible homicidio. Hermanos, porque un pecado no confesado puede llevarnos a cometer pecados más graves. ¿Cómo es que han llegado muchos cristianos al adulterio? ¿Cómo es que muchos jóvenes esclavos de la pornografía, de relaciones ilícitas? ¿Por qué cada vez vemos más apatía e indiferencia hacia las cosas de Dios, hacia la Biblia, hacia la iglesia? ¿Por qué todavía hay pecados que ocultamos en nuestro corazón? Porque hemos decidido, hermanos, rechazar a Dios y escoger el pecado. El pecado está a la puerta y Dios le dice: haz lo correcto. Si no, el pecado está esperando por ti a devorarte. La escena del crimen. En el número 4, hermanos, el asesino es interrogado. Y vemos ahí en versículos 9 y versículo 10. Dice que Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Un pecado no confesado, hermanos, nos lleva a un corazón endurecido. Un pecado secreto en la tierra, dijo alguien. Un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Todo lo que podamos esconder, Dios ya lo sabe. Y curiosamente, cuando las personas van a hacer algo, siempre tratan de hacerlo en oculto, donde nadie les puede ver, donde nadie sabe. Y después de cometer el pecado, tratan de ocultarlo, tratan de borrarlo, aquí no pasó nada, nadie sabe nada. Y mira el método de investigación que Dios utilizó. Las preguntas. Y le dijo: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Cree usted que Dios no sabía dónde estaba? ¿Cree que él no sabía acerca de Abel? Él lo sabía todo. Pero le está dando a Caín la oportunidad de arrepentirse y confesar su pecado. Pero en dos frases, él mismo descubre la dureza de su corazón. No lo sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿No lo sabe? Él es. Se está engañando al mismo. Ahora no solamente es un asesino, ahora es un mentiroso. Mire la frase que sigue. Dice Dios que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No solamente está hablando de que su sangre ha sido derramada sobre la tierra, sino de que Caín quizá intentó esconder el cuerpo de su hermano, el cuerpo desfigurado de su hermano. Tal vez él cavó, dicen que tal vez él cavó un hoyo donde él quiso meterlo ahí en la tierra para que nadie supiera lo que él había hecho. Hermanos, un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Dios ya lo sabe. No importa qué tantas veces borre el historial de su navegador de internet. No importa qué tanto usted intente ocultarse por cometer algún pecado. Dios ya lo sabe. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce esos hábitos pecaminosos con los que luchamos día a día. Dios ya lo sabe, pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Él intentó ocultar su pecado, como muchos de nosotros intentamos cada vez que caemos, cada vez que hacemos algo, ocultarlo, tal vez con una mentira, tal vez con algún engaño. Hermanos, el asesino es interrogado, pero en último lugar, punto número 5, el asesino es sentenciado. Mire lo que dice versículo 11 al versículo 16. Ahora pues, dice Dios, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Varias observaciones. El asesino es sentenciado. Todo pecado, hermanos, en primer lugar, todo pecado tiene consecuencias. No podemos esperar violar la ley de Dios y esperar que no pase nada. Todo pecado tiene consecuencias. A veces son consecuencias prontas, a veces las consecuencias tardan. Algunos pecados serán descubiertos en el día del juicio en la presencia de Dios. Pero todo pecado, hermanos, tiene consecuencias. Lo que merecía Caín por haber matado a su hermano, ¿saben qué era? La muerte. De hecho, él lo sabía. ¿Qué dice? ¡Hey, Dios, me echas a la tierra! No sé qué es peor castigo, ¿verdad? Me vas a echar de la tierra y los que me vean me van a matar. ¿Por qué? Porque yo maté a alguien. Y nadie quiere tener a un asesino viviendo en la colonia. Me van a buscar, me van a perseguir. Y él sabe lo que él merece. Pero ¿qué es lo que Dios le da? Dios no lo mata. Dios, a pesar de eso, le deja vivir y sufrir la consecuencia de su pecado. La consecuencia de su pecado y la dureza de su corazón. Hermanos, Dios muestra misericordia con Caín. Y lo vemos cada vez que Dios emite un juicio, siempre va lleno de misericordia. Recuerda Génesis capítulo 3, no estamos muy lejos. Dios comienza a hacer juicio por el pecado, la serpiente, ¿verdad?, la mujer, y después se va con el hombre. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos una promesa. Encontramos gracia. Génesis 3:15 es la primera, algunos le conocen como el protoevangelio. Es la buena nueva. El primer versículo que nos habla de un Salvador. De hecho, si tiene en su Biblia, quizá está marcado en color rojo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Va a haber una simiente, un descendiente de la mujer que vendrá y destruirá a la serpiente. Acabará con el pecado y le herirá con una herida de muerte. Y a pesar de que Dios juzga a Adán, a Eva y a la creación misma, en su juicio siempre va lleno de misericordia. Y cuando Dios toma a Caín y comienza a hacer juicio contra él por causa de su pecado, Dios le muestra misericordia. Es como si Dios le estuviera diciendo, Caín, yo te dejo ir, pero si en algún momento, como aquel hijo pródigo, tú entras en ti, Tú entras en razón y en algún momento de tu vida tú decides volver. Si dejas de endurecer tu corazón y quieres arrepentirte, Caín, estoy listo cuando tú quieras volver a mí. ¿Y cuándo Caín volvió a Dios? Nunca, porque el pecado está a la puerta, porque él fue endureciendo su corazón, porque él fue siempre escogiendo lo que era incorrecto. Y su corazón estaba tan duro que aborrecía a Dios, que no quería a Dios, a pesar de que Dios les dio oportunidades de arrepentirse. La verdad es que Caín no lo hizo. Vivió toda su vida errante y con un corazón endurecido. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2, versículos del 2 al 5. Romanos 2, versículos del 2 al 5. Lo voy a leer, dice así. Ustedes lean conmigo versículo 5, leo desde el versículo 2. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Lea conmigo, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, ¿sabe por qué Dios no ha venido aún? ¿Sabe por qué Dios no ha castigado el pecado aún? No es porque Dios sea malo y porque Dios quiera el sufrimiento, es porque Él está dando tiempo para que las personas se arrepientan. Es su benignidad, su paciencia, su longanimidad que nos guía al arrepentimiento. Hermanos, ¿por qué Dios no castiga su pecado en ese momento en el que usted lo comete? Porque Dios quiere, le está dando tiempo para que usted se arrepienta. Pero muchas veces nosotros decimos: ay, luego, solo quiero disfrutar del pecado un poquito, ¿verdad? Una no es ninguna y dos son la mitad de una, así que pues estoy en el rango más bajo, y vivimos toda nuestra vida permitiendo pecados en nuestra vida, y creemos: al final yo me voy a arrepentir, ¿verdad? Al final, cuando quizás esté en mi cama ya de viejito, ya me voy a arrepentir y me voy a ir con Dios y ya todo va a estar muy bien. Hermano, nunca jamás ha pasado eso, sino que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Dios, si no hay arrepentimiento en su vida, Dios está guardándole más ira si no se arrepiente y se aleja del pecado. Y esto pasó con Caín. Él decidió no arrepentirse, él decidió seguir su camino, él decidió seguir ignorando a Dios, seguir rechazando a Dios. Vuelva conmigo, por favor, a Génesis. Ya para concluir, vemos las consecuencias de este pecado. Es Génesis capítulo 4. Quiero que veamos un poquito, ya para concluir, de su genealogía. Es importante. Cuando estaba estudiando este pasaje, solo llegué al versículo 16. Pero después seguí leyendo y me di cuenta de que hay algo importante ahí. Quizá era otro punto en mi sermón. Mire lo que sigue diciendo. Salió Caín de delante de Jehová, versículo 16, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. Ahora, ponga atención en Lamec es importante. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Encontramos al primer polígamo, ¿verdad? Se casó con dos mujeres. Ahora, vea versículo 23. Es un poema que Lamec... De hecho, es un canto, es una canción. Este hombre le gustaba la música y escribe una canción, pero mire qué bonita letra de su canción. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Sabe qué está cantando? Su música es de muertos, ¿verdad? Voy a matar y voy a... Y por una herida y un joven. La palabra joven, de hecho, es interesante. Un joven, por mi golpe, habla de un niño. Él se está gozando de que él va a matar a gente y que él es mejor que Caín. Es más, él... Si 7 veces, ¿verdad?, será vengado Caín, Lamec 70 veces lo será. Esa es su música. Muerte y asesinato. ¿Sabe por qué? Por el pecado de Caín. Fue la misma actitud que él dejó a su familia. Fue la misma actitud que él comunicó a sus hijos y a sus hijos hasta la séptima generación. Encontramos una familia de asesinos. Hermanos, hay pecados en nuestra vida. El pecado no comienza con algo grave. Muchas veces escuchamos decir a las personas, ¿cómo fue que llegué a hacer esto? ¿Por qué? No puedo imaginar por qué cometí tal pecado o tal cosa. Es porque dejamos pasar pecados que considerábamos pequeños. Hermanos, el asesinato de Caín no comenzó con asesinato. Comenzó con desobediencia. Después se formó en enojo e ira en su corazón. Después llegó a matar a su hermano. Hermanos, ¿qué pecados hay en nuestra vida? Pueden afectarle no solamente a usted, hermano. Pueden afectarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Si hay un hábito pecaminoso que usted está viviendo en su vida, quizá nadie lo ve, quizá nadie se da cuenta, pero afecta la vida espiritual de su familia, de su esposa, de sus futuras generaciones. ¿Qué herencia estamos dejando a nuestros hijos? ¿Realmente un corazón que decide obedecer a Dios? ¿Un corazón que está escogiendo constantemente por el pecado? Hermanos, que el Señor nos ayude a escoger correctamente. El pecado está a la puerta. Si bien hicieres, ¿no serás recompensado? Sabemos que es lo correcto. Hermanos, ¿qué es lo que está